Sufro terrible la ausencia por una ingrata mujer que me abandonó. Al cielo pido clemencia que me haga olvidar las penas que paso yo. Sin tener nada en la vida más que una ilusión. Tú eres la llama que ardía en mi corazón. Apagó. No quiero verte ni volver a hablarte jamás en la vida, ingrata mujer. Ya lo pagarás con Dios. Voy a jugarme un albur, entre la baraja yo lo voy a perder. Porque presiento que al fin me voy a volver. A echar a la perdición. Qué sentimiento tan grande cuando me paso las noches llorando por ti. Quiero hacer por olvidarte, pero más y más. Te siento juntito a mí. No quiero verte ni volver a hablarte jamás en la vida, ingrata mujer.